Hola Pepe, saludos a toda la audiencia de Farco. Hoy, desde las 8:30 de la mañana, continúa en el Centro de Justicia Penal de Rosario las audiencias en el marco del juicio por la desaparición de la sanlorencina Paula Perazzi. Recordamos que Paula desapareció el 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo y hasta el momento no se sabe nada de ella. Por su desaparición están imputados 9 personas, entre ellos 5 policías de la Unidad Regional 17 de San Lorenzo. Hoy van a declarar alrededor de 10 testigos y cabe recordar que ya pasaron por allí, por las audiencias, declarando su padre, Alberto Perazzi, y también estuvo declarando su marido, con quien ella se encontraba distanciada, pero viviendo bajo el mismo techo al momento de su desaparición, así como también un perito informático que recordó los chats que Paula mantenía con su amante, Gabriel Strumia, uno de los principales acusados, y también informó que Paula estuvo buscando días previos a su desaparición información sobre prácticas de aborto y también consultó en internet sobre qué riesgo podría tener ella a la hora de realizarse un aborto. Entre quienes declararon también se encuentra un hombre oriundo de General Rodríguez, Buenos Aires, que era amigo de Facebook de Paula y quien afirma haber sido el mejor amigo de Gabriel Strumia. Y él leyó parte de los chats que mantuvo con Paula, en los que el último día, por ejemplo, antes de su desaparición, Paula le comentaba que tenía mucho miedo porque iba a practicarse un aborto que ella no quería, pero que sí quería realizar su amante, el padre del hijo que ella esperaba. Hoy, entonces, continúa en Rosario este juicio que se espera que dure alrededor de 1 mes y que tiene el cuarto día recién a la fecha. Desde FM por Yahoo informó Flaya Campeis.